la responsabilidad. Nos gusta pensar que somos responsables, que se puede confiar de nosotros lo suficiente como para ponernos a cargo de algo valioso. Pero tarde o temprano, descubrimos que con la responsabilidad viene mucha disciplina y sacrificio personal. Hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, nos enfocaremos en cómo el creyente debe responder a todo lo que Cristo ha hecho y la responsabilidad gozosa que tiene de vivir una vida de obediencia, santidad, testimonio y responsabilidad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos estudiando juntos el libro de Filipenses. ¡Qué gozo ha sido estudiar este libro de gozo! Hemos estado aprendiendo que, en cada situación, podemos tener el gozo del Señor en nuestro corazón, inclusive cuando se trata de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Hemos estado aprendiendo en esta lección de los versículos 12 al 16 del capítulo 2 de Filipenses que hay algunas disciplinas por las que somos responsables. Y la primera disciplina es que yo haré mi parte. La segunda disciplina es que dependeré de Dios. Y la disciplina número 3 es que yo seré diferente al mundo. Veremos unos cuadros muy gráficos de la importancia del carácter singular del cristiano en el mundo. Hablaremos de vivir gozosos en un mundo triste, puros en un mundo perverso y brillantes en un mundo oscuro. Veremos todo esto aquí en Momento Decisivo hoy, en nuestro estudio del segundo capítulo de Filipenses, versículos 12 al 16. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para estudiar juntos la Palabra de Dios. Déjale, ríndete a Él y deja que este sea el día cuando empiezas a vivir en el poder del Poderoso que vive en ti. Lo que Dios ya ha hecho en su vida, ocúpese ahora de terminarlo. Así que tenemos una responsabilidad y debemos asumirla porque tenemos a alguien a quien podemos acudir que tiene la habilidad, el Señor Dios mismo. Por una parte, según el versículo 12, asumimos nuestra responsabilidad y por otra, según el versículo 13, aceptamos los recursos que Dios nos provee y comenzamos a ver que todo esto que hemos leído en Filipenses llega a ser posible. Y noten conmigo, en tercer lugar, que no solo debemos asumir nuestra responsabilidad ocupándonos de nuestra salvación y aceptar los recursos de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, pero en tercer lugar, debemos evitar la reputación del mundo. Notemos lo que dice en el versículo 14. Por cierto, al seguir con el versículo 14, después de lo que acabamos de leer, es como si se nos echara un balde de agua fría en la cara. El énfasis que Pablo hace en el versículo 13, en la totalidad de la obra de Dios, no nos prepara para la orden que viene a continuación, que suena como si Pablo fuera de un lado a otro, de nuestra responsabilidad a lo que Dios hace, y de regreso a nuestra responsabilidad y a lo que Dios hace. Y va de un lado a otro por todo este pasaje. Vean el versículo 14. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podrá una persona imitar el ejemplo de ser un siervo, imitar el ejemplo que nos da Jesucristo y tener cada día el mismo sentir que hubo en Cristo en toda su vida? En primer lugar, tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo. En segundo lugar, tiene que aceptar los recursos que Dios ha provisto. Y en tercer lugar, tiene que hacer un compromiso que por la gracia de Dios no permitirá que el mundo le embuta en su molde. Porque cada día el mundo nos está presionando para ser como ellos son. Aunque no se ve con tanta frecuencia en la actualidad, no deja de ser cierto que estamos siendo embutidos en el molde del mundo según las palabras de Romanos 12. Ahora, quiero que noten en los versículos 14 y 15 cómo Pablo hace un contraste entre la vida del creyente y la vida de aquellos que viven en el mundo. Observen sus Biblias y noten en estos dos versículos los desafíos que tenemos por delante. Los incrédulos se quejan y buscan a quien echarle la culpa, pero los cristianos se regocijan. La sociedad que nos rodea está torcida y distorsionada, pero los cristianos deben pararse firmes y rectos porque el cristiano mide su vida según la palabra de Dios. El mundo es oscuro, pero los cristianos brillan como luces brillantes. El mundo no puede ofrecernos nada, pero el cristiano tiene la palabra de vida. O sea, que mientras permitimos que Dios realice sus propósitos en nuestras vidas, nos convertimos en testigos en un mundo que desesperadamente necesita a Cristo. Y para no malentender algunos de los desafíos que acompañan esta clase de vida, Pablo nos da algunas pistas y nos dice primeramente: haced todo sin murmuraciones. ¿Sabían que una vida llena de murmuraciones es muy típico de una vida que no conoce a Cristo? Es algo muy típico en la vida carnal que vive separada del Espíritu de Dios. El doctor Pentecost define murmuraciones como una expresión externa de una impiedad interna y rebelión que esgrime el puño ante la cara de Dios y repudia su derecho a reinar, que cuestiona su amor y sabiduría. La palabra murmuraciones produce un vocablo griego que quiere decir rezongar. Los hijos de Israel habían hecho de la murmuración un deporte olímpico. Habían sido esclavos en Egipto por 400 años, llorado que Dios los librase. Y tan pronto como Dios lo hace, comienzan a murmurar. Se quejaron en el Mar Rojo cuando vieron los carros de los egipcios que se acercaban persiguiéndoles. Éxodo 14:10. Se quejaron en Mara, en donde las aguas eran amargas. Éxodo 15:24. Se quejaron en el desierto cuando no tenían comida. Éxodo 16:3. Se quejaron en Refidín al no tener agua. Éxodo 17:3. Se quejaron en Cades Barnea porque los espías les dijeron que en la tierra había gigantes. Números 14:2. Y aunque habían dirigido sus quejas a sus líderes humanos, Moisés les dice en Éxodo 16:9 que sus quejas son en realidad un ataque contra la bondad de Dios. Dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, dudo que un creyente se atreva a entrar a una iglesia y decir: Dios, estoy enojado contigo y me quejo por todo lo que no me gusta en esta iglesia. No me gustan las bancas, no me gusta la música, no me gusta el predicador, no me gusta el que dirige la alabanza, no me gusta nada de esto. Dios, no me gusta. No hace eso. Solo busca todas esas personas y se queja contra ellos. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que si esas personas viven en la voluntad de Dios y vienen y murmuran, Dios considera esa murmuración como si fuera dirigida contra Él. Leí en alguna parte que cuando Daniel Webster quería darle a alguna persona la impresión de que recordaba quién eran, aun cuando en realidad no podía recordar ni su nombre ni en dónde se habían visto antes, usaba un sencillo truco. Simplemente les preguntaba: ¿y cómo va la vieja queja? En 9 de 10 veces el método resultaba. La persona empezaba a contar de nuevo alguna querella de la que había hablado antes con Webster y tarde o temprano acababa identificándose. El método de Webster nunca debe funcionar en los creyentes. Debemos hacer todo sin murmurar. Pablo sabía que antes de que los creyentes de Filipos pudieran hacer un impacto en su ciudad, tenían que resolver los problemas en su propia congregación. No podían estar murmurando y quejándose entre sí y al mismo tiempo atrayendo a la gente a Cristo. Murmurar es una de esas palabras que suenan como lo que significan. El término correcto es onomatopeya. Son palabras que tienen el sonido de las cosas que representan. Murmurar o quejarse es una actividad externa que brota de un espíritu interno de disputa o contienda. Y saben, hay muchos que murmuran en la iglesia. ¿Les han escuchado alguna vez? Se pasan todo el tiempo quejándose y murmurando. Y las cosas pueden estar fluyendo de lo mejor, aunque en ocasiones haya verdaderos problemas. Pero a veces, cuando uno menos lo piensa, los murmuradores comienzan a quejarse y a criticar. Parece que siempre logran encontrar algo para criticar. Pero ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que una persona que murmura vive como el mismo mundo del cual se debería distinguir y separar. Y luego Pablo dice que no solo no debemos murmurar, sino que tampoco participar en contiendas. Y las contiendas son como las murmuraciones en el corazón que resultan finalmente en las murmuraciones. Lo que Pablo dice es esto, que si van a vivir para Cristo, tienen que evitar la forma de vida del mundo y que la forma de vida del mundo es la murmuración y la contienda. Así que lo que dice Pablo, para simplificarlo, es que esa clase de comportamiento no debe tener lugar en la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿tenemos discrepancias y asuntos que tenemos que resolver? Por supuesto que sí. Sin embargo, disputar no es lo mismo que discrepar. En su ministerio, Pablo abiertamente discrepó con Bernabé, Pedro y los hombres de Jerusalén. Se puede discrepar sin ser desagradable. Ahora, noten lo que nos dice. Nos dice que si evitamos la reputación del mundo, que en todas las cosas seremos, en primer lugar, irreprensibles. El reto a vivir irreprensiblemente es un llamado a vivir por encima de todo reproche ante creyentes y no creyentes por igual. Esto es algo de lo que ya hablamos en el capítulo anterior. Vivir irreprensiblemente es vivir una vida de integridad, en tanto que esto no es un llamado a una perfección sin pecado, sí es una exhortación a vivir de manera que nadie pueda señalarnos con un dedo acusador. Siempre pienso en Daniel al pensar en esto. ¿Se acuerdan cuando Daniel era cautivo en Babilonia y estaba rodeado por la presión de esa cultura? Pues un día trataron de atrapar a Daniel y la Biblia dice que mandaron a todos sus espías para investigar a Daniel tratando de acusarle de algo. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era irreprensible. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿puede acaso una persona vivir así? Pues debe ser su meta. Por la gracia de Dios, debe vivir su vida de tal manera que nadie pueda señalarle con el dedo para acusarle. Y no tengo que ilustrar esto en la cultura en que vivimos en la actualidad, ¿verdad? Porque sabemos que ha habido mucha acusación y falta de integridad en la esfera del liderazgo cristiano y en diversos ministerios. Dice que debemos ser irreprensibles y también sencillos. La expresión sencillos lleva a la idea de ser puros o sin mezcla. Se le usaba para describir el vino que no había sido diluido o el oro sin aleación. Puro. Dios usó la misma palabra cuando les dijo a sus 12 discípulos en Mateo 10:16 que debían ser inocentes como palomas. Ahora, noten que Pablo les dice que deben evitar la reputación del mundo, y la reputación del mundo es de murmurar y tener contiendas, y que deben ser irreprensibles y sencillos. Y noten que también les dice que deben ser sin mancha. Les llama hijos de Dios sin mancha. Quería que fueran sin mancha para que nadie pudiera acusarles. No debían permitir que el mundo les embutiera en su molde. Debían separarse de todo eso y ser diferentes. Así que Pablo les dice, si van a tener lo que hace falta para poder tener el mismo sentir que Jesucristo, que vimos tan claramente en los primeros 11 versículos, en primer lugar tendrán que asumir la responsabilidad, ocuparse en su salvación con temor y temblor. Tienen que aceptar los recursos de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Tienen que evitar la reputación del mundo sin murmuraciones y contiendas. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y usted pregunta, ¿cómo hace uno todo esto? Pues como ya dijimos, nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios por medio de lo que Dios ya ha producido en nosotros. Y finalmente, tiene que avanzar la realidad del Evangelio. Noten los versículos 15 y 16. Pablo dice en el versículo 15 que nosotros como cristianos vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En medio de una generación maligna y perversa, ¿No suena eso como el mundo en que tenemos que vivir nuestra fe en la actualidad? Y saben, el ambiente en que los filipenses vivían tampoco era un ambiente piadoso. Ellos vivían en medio de un mundo maligno y perverso. Cuando Pablo describe al mundo como maligno, usa la palabra griega escolias. De ahí derivamos nuestro término escoliosis, que es un término médico para referirse a la curvatura de la espina dorsal. Cuando añade a este término la descripción perverso, habla de lo que está permanentemente desfigurado y distorsionado. Y es por esto que como creyentes, si vamos a tener un impacto en el mundo, debemos ser la clase de personas que Pablo ha descrito, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas, siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, asidos de la palabra de vida, y cuando el mundo ve ese carácter en el cuerpo de Cristo, sean atraídos al Salvador. He aquí algo que cada cristiano debe y puede hacer. Podemos resplandecer como luminares en el mundo. En medio de tal mundo, el creyente no debe solo existir, sino que debe brillar como luminaria y ofrecerles a los hombres la esperanza de la palabra de Dios. El apóstol Juan nos dice que Jesús es la luz de los hombres. Jesús dijo, «Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo». Juan 9:5. Cuando el Salvador estaba hablándoles a sus discípulos, les dijo, «Ustedes son la luz del mundo». Mateo 5:14. En el mismo contexto les ordena, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Pablo les recuerda a todos los creyentes, «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Efesios 5:8. La secuencia de las direcciones que da Pablo es intencional. Debemos ser irreprensibles y sin mancha antes de que podamos brillar como luminarias. Alguien ha escrito que la luz es una hermosa ilustración de algo que hace lo que tiene que hacer al ser lo que debe ser. Es por lo tanto muy apropiado en el argumento de Pablo en estos versículos. La responsabilidad por el mundo que nos rodea, el alcance, hacer un impacto, hablarles de Jesús a otros, estos pensamientos tienen cabida solo después de haber colocado el cimiento de la santidad personal del creyente, como la luz que debemos ser para poder hacer. Cuando resplandecemos como luminarias en el mundo, el testimonio de nuestra santidad personal hace un impacto en los que nos rodean. Pero el testimonio de una forma de vida justa está incompleto si no hay una explicación que le acompañe. Nunca he creído demasiado en el poder del testigo silencioso, pero cuando una vida santa va acompañada de la presentación de la palabra de vida, el efecto puede ser dramático. Y esto es algo que se pierde frecuentemente en muchos de los alcances evangélicos modernos. Estamos demasiado involucrados en hacer lo que debemos hacer y nos olvidamos que antes de que podamos hacer lo que debemos hacer, tenemos que ser lo que debemos ser. La luz es un ejemplo perfecto de aquello que hace lo que debe hacer porque es lo que debe ser. Y nosotros como cristianos debemos hacer lo que debemos hacer. ¿Y qué es eso? Asirnos de la palabra de Dios, resplandecer como luminarias en el mundo, pero debemos hacerlo en el contexto de ser lo que debemos ser, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas, siendo irreprensibles y sencillos y sin mancha en el mundo. Y esa clase de vida es tan diferente para la gente en el mundo que la ve, que automáticamente le da una plataforma para hablar de su fe. Sí, podemos presentar la palabra de Dios a los que están en tinieblas. Sí, podemos ser un testimonio a aquellos que nos rodean de que Jesucristo ha hecho una diferencia. Repasen estos versículos conmigo y noten que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de tomar en serio aquello que nos ha encomendado. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser santos y piadosos. No tenemos que pedirle nada más. Ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es comenzar a usar lo que ya tenemos. Y por eso se nos dice que Dios es el que producirá esto en nosotros. Y luego, se nos dice que si Él hace eso, si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha dado para hacer, si nos ocupamos en lo que Dios nos ha dado, seremos cierta clase de personas. No murmuraremos ni andaremos en contiendas, sino que seremos irreprensibles y sencillos e hijos de Dios sin mancha, y seremos luminarias en el mundo porque estaremos haciendo lo que debemos estar haciendo porque somos lo que debemos ser. Y proclamaremos la palabra de vida como un ejemplo para un mundo perdido de que Jesucristo sí puede hacer una diferencia. La palabra de Dios es poderosa. Nos dice muchas cosas que nos cuesta aceptar. Pero si aceptamos la verdad de la palabra de Dios sin rechazarla, si nos comprometemos en nuestro corazón a aceptar la palabra de Dios así como la tenemos para comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, puede haber una dinámica en cada uno de nosotros que nos separará del mundo y nos hará verdaderamente como el Salvador que dejó la gloria del cielo para venir a ser como uno de nosotros y enseñarnos cómo vivir. ¿Podremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús si seguimos las instrucciones en la palabra de Dios? La palabra de vida es el mensaje total de la palabra de Dios, no solo que da vida a los que están muertos en sus pecados, sino que también sostiene cada día la vida del discípulo que recibe de ella su nutrición. Cuando se nos dice que estemos asidos de la palabra de vida, la palabra que se usa era con frecuencia utilizada para describir a un anfitrión que le ofrece vino a un invitado en un banquete. Es la imagen de la oferta de gracia del Evangelio de Jesucristo a los que no le conocen. Al concluir nuestro estudio de este asombroso capítulo 2 de Filipenses, tal vez deberíamos recordar una vez más que las disciplinas de la vida cristiana nunca tuvieron la intención de ser fáciles. La Biblia las describe como pruebas, Santiago 1:12, aflicciones y persecuciones, 2 Corintios 4:8, sufrimientos y gemidos, Romanos 8:18, paciencia, Santiago 5:7, refinación y perfeccionamiento, Santiago 1:2, labor incesante, 1 Corintios 3:8, conflicto agonizante, 1 Timoteo 6:12, y lucha hacia una meta que está más allá de este mundo. La única manera de vivir tal vida victoriosamente es recordar constantemente la meta. Pablo fue experto en mantener esa meta a la vista. Más adelante en esta carta escribe: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. En dos ocasiones ya ha mencionado la venida del día de Cristo. En el capítulo 1, versículo 6 y en el 10. Es evidente que vivía continuamente con su mirada puesta en ese día. Sin duda piensa de ese día cuando les escribe más adelante que considera que los filipenses son su gozo y corona. 4:1. De una manera similar, les ha escrito también a los tesalonicenses. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 1 Tesalonicenses 2:19. Ahora les dice a sus amados hermanos en Filipos que quiere que vivan de tal manera que pueda sentirse orgulloso de ellos cuando se presente ante Cristo en ese día futuro. Quiere poder mirar hacia atrás y regocijarse de que el tiempo que había invertido en ellos no había sido en vano. Si en el día de Cristo esos creyentes filipenses estaban a su lado, sería la evidencia final de que todo su esfuerzo y trabajo a favor de ellos no fue desperdiciado. Jonathan Edwards, quien vivió a principios del siglo XVIII, fue una de las figuras clave en la historia intelectual de Nueva Inglaterra y en la teología de los Estados Unidos. Se convirtió a los 17 años y murió debido a los efectos de una inyección contra la viruela a la temprana edad de 55 años. Todavía se lee ampliamente y se le admira por su brillo intelectual y santidad. Un biógrafo captó su vida de esta manera. Jonathan Edwards es importante no solo por su visión pastoral, santidad personal y su autoridad intelectual, sino que también es uno de los pocos en la historia del cristianismo a quienes parecen habérseles concedido una integración casi perfecta del corazón y la cabeza. En ninguna parte de su vida se ve mejor este equilibrio entre la cabeza y el corazón que en su consagración disciplinada a la santidad personal. Más que la mayoría de sus contemporáneos, Jonathan Edwards creía que la salvación y la santificación venían totalmente de Dios, pero también comprendía su propia responsabilidad. Solía hacer resoluciones. Una de ellas fue: resuelvo nunca hacer nada que temería hacer si fuera la última hora de mi vida. Como el apóstol Pablo, vivía una vida santa, con ojos en el futuro. La verdad es que la única forma de ser diferentes en este mundo es a través del poder del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que queremos hacer nosotros, porque queremos asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Usted ha estado escuchando su programa Momento Decisivo en nuestro estudio del libro de Filipenses. El mensaje que hemos escuchado hoy se titula El gozo de la responsabilidad. Ya hemos hablado en mensajes anteriores sobre el gozo de la comunidad, el gozo de la adversidad, la integridad y la unidad. El lunes aquí mismo, en Momento Decisivo, hablaremos del gozo del ministerio, basándonos en los versículos 19 al 30 del capítulo 2 de Filipenses. Esperamos que usted pueda estar con nosotros durante todo este estudio del libro de Filipenses. No se olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos para su beneficio y crecimiento. Como siempre, muchas gracias por su participación con nosotros hoy y hasta el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la responsabilidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.